Haces que

Este es otro estreno, la banda es Árboles y el tema es La Chica Azul desde Lima, Perú. Ya son más de las 6 de la mañana y es otro día en el que debo estudiar. No sé cómo será esta semana, yo solo sé que te quiero besar. La chica azul, su cuerpo en mí, sus besos alocados no me dejan ir a dormir. Ya llegó el fin de semana y me alisto para irte a buscar. Estoy ansioso y me muero de ganas de tocarte y ponerte a bailar. Y la chica azul, su cuerpo en mí, sus besos alocados no me dejan ir a dormir, ir a dormir, ir a dormir, ir a dormir. Tu cuerpo queda tan exacto en mis manos, las luces no te pueden opacar. El tiempo es firme y tan exacto en tus labios, tus besos no me dejan de atrapar. Esta banda viene este Chile, se llama Déjenme Dormir y el tema es Roma, es un nuevo sencillo. Un cuarto de este año, cariño, aguantando mi aliento, espero ir de ti. Me queda poco aire, cariño. Todos los caminos me llevan hacia ti. Porque tu voz pareciera pienso solamente en ti. Nos vamos hasta Tumbes, Perú. La banda es Evos y el tema es Cordura Cero. México, la banda es Flores y Fuego y el tema es Abraza el Fracaso. Yeah! vamos hasta Huancayo, Perú. La banda es el Doobie Train. Acaban de estrenar un disco del cual les traigo el tema La Cresta del Gallo. Guayaquil, Ecuador, la banda es Armada de Juguete y nos traen su nuevo sencillo titulado Baile Ska. bailasca. Mueve los pies y la cabeza morena. Le dije a la vecina, póngase un vestidito, algo muy elegante para hoy. Ya tengo mi corbata, el sombrero no me falta. Vamos que hay party en el callejón. A bailar, bailasca. No te vayas de la fiesta, bailasca. Bailasca, ska, ska, ska. Destrocemos hoy la pista, bailasca. Revienta el tocadiscos hasta que el techo caiga, hasta quedarnos sordos de tanto ram pam pam. Deja que el cuerpo caiga en este nuevo ritmo, fresquito como el coco y como el agua del mar. Bailasca, bailasca, no te vayas de la fiesta, bailasca. Bailasca, bailasca, mueve los pies y la cabeza morena. Vacílmelo. Malos zapatos, señor, que los vengo de casa lustrando. Si se ensucian o se dañan, mejor será que me los vaya pagando. ¿Qué pasó, mi niño, que no quieres sacar a tremenda mujer sota? Lo que quieres bailar, no aburra más y pásela para acá. Cualquier cosa le avisamos y se la venga ya a llevar. Bailasca, bailasca, no te vayas de la fiesta, bailasca. Bailasca, bailasca, mueve los pies y la cabeza morena. A bailar, bailasca, no te vayas de la fiesta, bailasca. A bailar, ska, ska, ska. Destrocemos hoy la pista, bailasca. Bien, me voy hasta España y voy cerrando también este set musical con la banda Biznaga y el tema es Imaginación Política. Seguridad para lo demás, usa más. Este proyecto se formó el 2017 en San Miguel del Monte, Buenos Aires, Argentina. Se llama Letieri y nos traen el tema No Me Digan, una canción dedicada a Diego Armando Maradona. Bicicleta es el tema que nos trae la banda peruana Canacu y el Tigre. Escapar de tu tristeza. Vamos, mamita, a caminar muy bien. Vale, bicicleta. Caminar muy bien, al compás de bicicleta, al compás de bicicleta. Desde el álbum Las Musas Siguen Bebiendo, de la banda española La Desbandada, escucharemos el tema Y Lo Demás No Importa. Viviendo siempre a contracorriente, nunca aprendí a darme por vencido. Quizás por loco, no por valiente, o porque tal vez aún soy un chiquillo. Que cierra los puños y aprieta los dientes, siempre que se olvida de los estribillos. Se abre el telón y las rodillas tiemblan y la voz se corta. Entiendes que no existe otra opción, que lo demás no importa. Pero cuando se abre el telón, perderme en tu sonrisa a mí me reconforta. Saber que solo es otra canción. Más no importa. vamos hasta Arequipa, Perú, para escuchar a Los Flechados con el tema Agonizando. Los Inconformes desde Puerto Rico nos presentan su nueva canción. El tema es Mueve tu Espíritu. We'll be right back. vamos hasta Andalucía, Granada, España, para escuchar a El Niño Delta desde su nuevo álbum titulado Wheel of Trouble. Escucharemos el tema Surféala. Vamos con otra nueva canción, esta vez lo trae la banda peruana Caín. La canción es El Primer Asesino. ¿Dónde está él?